¿Dónde está mi reino? ¿Dónde mi corona? ¿Dónde está mi trono? ¿A dónde está la luz? ¿Dónde mi castillo? ¿Dónde mi armadura? ¿Dónde mi princesa? ¿Dónde estabas tú? Todo está muy oscuro. ¿Dónde está mi corte? ¿Dónde está mi almena? ¿Dónde se fue mi juventud? ¿Dónde mi esperanza? ¿Dónde está mi escudo? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde estabas tú? Y si viento que te llegan de otras tierras y tu mar se vuelve arena, tus ganas inquietud, ten presente que del pacifismo yo soy el no a la guerra, y hasta dejo que me prenda si la que me vende no eres tú. Por lo menos di adiós sin rencor y sin pamplina, tus cabellos son de oro, ni tu peine de plata, peine de plata. ¿Dónde está la venda que me tiene ciego? ¿Dónde está el veneno que me envenenó? ¿Dónde está la puerta para que un exilio sea un martirio para mi corazón? Y ahora sé que el viento barre la promesa, y que la belleza no vive en tu interior, que en algunas historias se comen perdices, que no me bautice como un perdedor. Temí a los temporales, porque después de las tempestades a todo el mundo sale el sol. Y ahora que me vale y no me vale, y ahora que soy tu marioneta sin un teatro de guiñol, por lo menos di adiós, ve deprisa, no tengas calma. Haz de tu poca caricia abundancia en mi alma. Que te llegan de otras tierras y tu mar se vuelve arena y tus ganas inquietud. Yo soy del pacifismo, del no a la guerra, y hasta dejo que me prendan si la que me entrega eres tú. Por lo menos di adiós, soy consciente que el destino abre sigilosamente esa puerta hacia el oro.